Ayer Podemos Talavera presentaba en su sede, bueno, pues un proyecto que quieren presentar en el ayuntamiento, y es que Talavera sea Ciudad Europea del Deporte 2018. Para aclararnos qué es esto y en qué consiste este proyecto, tenemos al otro lado del teléfono a Isabel. Ella es portavoz de Podemos. Hola, buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué significa esto de que Talavera sea Ciudad Deportiva Europea en el 2018? A ver, vamos a ver. En primer lugar, una pequeña aclaración. No es un a proyecto, ver, que es he dicho una mal. Iniciativa. No, bueno, es fácil confundir. Es una iniciativa en la cual, pues bueno, Podemos Talavera lleva un tiempo trabajando para presentar a Talavera como ciudad europea del deporte. Así a priori, a mí me parece estupendo, porque yo miles de veces he comentado la cantidad de deportistas que salen en proporción con la población que hay en Talavera, la cantidad de deportistas de élite que salen de nuestra ciudad y no lo explotamos. Ahí está. Bueno, llevamos haciendo hace un tiempo, como acabo de decir, un pequeño análisis de la importancia del deporte como el ámbito más transversal de que se puede dar en todos los sectores, la cantidad de gente que hace deporte, tanto federada como no federada. Hemos hecho un cálculo y aproximadamente, cálculo así por encima, no son datos exactos, pero bueno, entre un 65% de la población, desde los más pequeños hasta los más mayores, que practican algún deporte, sea deporte de base, sea muchos deportes. En Talavera existe una gran variedad de práctica de deporte. Entonces, bueno, presentar esta iniciativa nos ha impulsado un poco, pues también todos los deportistas de élite que tenemos, que son muchísimos, sí, los clubes deportivos que tenemos, nos ha impulsado a investigar un poquito y, bueno, y hacer una propuesta al ayuntamiento para impulsar un poco esta ciudad, para darle un poquito de ilusión a la ciudadanía, ganas de prosperar tanto económicamente como socialmente, ¿no? Precisamente el deporte es eso, como he dicho antes, uno de los medios más transversales que hay, que abarca todos los ámbitos. Entonces, pues bueno, hemos presentado esta mañana la iniciativa. El señor Ramos nos ha recibido con muy buen talante, como es de costumbre, y bueno, evidentemente le ha parecido una iniciativa maravillosa, pero evidentemente tienen que ver la viabilidad que pueda tener este, claro, proyecto. Porque en el comunicado que los medios de comunicación decíais que, bueno, pues hay una gran parte, o sea, si esto se consiguiera, si consiguiéramos que Talavera fuera Ciudad Europea del Deporte 2018, hay una gran parte de infraestructuras, casi el 70%, que estaría listo, pero bueno, pues faltaría ese 30%, ¿no?, que entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades habría que llevarlo a cabo. Bien, vamos a ver, las instalaciones que tenemos en Talavera evidentemente son amplias. Existe un 70% que ya están hechas, ya no se necesitaría una nueva construcción. Sí, alguna mejora, evidentemente. Sí, claro. El 30%, pues bueno, la iniciativa privada, al margen de la Junta y del Ayuntamiento, también hay que contar con ella. Es decir, si no somos capaces de visibilizar a Talavera como una ciudad importante, como una ciudad inminentemente implicada con el deporte, que así es, pero no es visible, pues los inversores, evidentemente, creo que apostarían por nuestra ciudad. Ya. ¿Qué consecuencias tendría que lo consiguiéramos? ¿Qué consecuencias? Sí, consecuencias, pues, supongo que todo es positivo, pero así, un poco más explícitamente, o sea, ¿en qué consiste esto de ser ciudad deportiva? Pues mira, aparte de implicarnos todos, desde el consistorio, otros partidos políticos, asociaciones, o sea, lo que es la sociedad civil, implicaría un punto de lanza para Talavera, es decir, el salir de esa invisibilidad o de esa visibilidad tan oscura que en estos últimos años estamos teniendo, ¿no? Ya. yo creo que, bueno, que sería muy importante y económicamente la repercusión evidentemente sería grande, tanto perdón, inversores de fuera como propias empresas de Talavera se beneficiarían muchísimo de esta iniciativa, ¿no? De este proyecto si sale adelante. Porque esto consistiría en que se tendrían que hacer aquí muchos torneos o competiciones, o es que lo desconozco. Sí, bueno, parte de la base de, como ciudad europea del deporte, fomentar todos esos deportes que tenemos en la picota. Ajá. Como son el piragüismo, como son el karate, sí. Tenemos distintos campeones del mundo, triatlón, en fin, distintas modalidades deportivas, el poder celebrar campeonatos a nivel nacional y a nivel internacional, que ya lo hacemos, ya. Pero bueno, fomentar y potenciar todo ese talento que tenemos en esta ciudad y que, bueno, se queda en agua de borrajas cuando pasa el evento, perdón, cuando pasa el evento y no se da más trascendencia de... Sí, de ese momento y ya está. De ese momento y ya está, ¿no? ¿Quién decide que se pueda, o sea, quién decide que se, qué ciudad corresponde este...? Es la Asociación Europea del Deporte. Ajá. Esto viene por una directriz que se hizo en el Tratado de Lisboa, por una directriz de la Comunidad Europea. Se creó esta asociación con el fin de fomentar el deporte en la ciudades, calidad de vida, claro, a través del deporte y de la salud. Hombre, realmente Talavera es una ciudad muy deportiva, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sí. Y bueno, yo creo que sí que es algo que se podría... Vamos, no sé las demás candidatas, las demás ciudades candidatas, pero realmente en esta ciudad uno va por la calle paseando a las 6 de la tarde y boom, un montón de gente. Exactamente. O paseando o corriendo, los gimnasios están a tope, las pistas de atletismo, lloviendo, con da mal igual. Tiempo, con frío. Sí, sí, sí, sí, eso es real. Y luego lo que decimos, que hay muchos deportistas de renombre, de alta, de élite, compitiendo a nivel de nacional, europeo, exacto, incluso olímpico, ¿no? Olímpicos, entonces, bueno, sí. Yo creo que es una fantástica idea. Me alegra que hayáis sido recibidos por el ayuntamiento, por el alcalde Jaime Ramos, le haya gustado esta iniciativa. Y bueno, pues a ver si prospera. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Que luego se nos pasan siempre. A ver... la solicitud la tenemos hasta el día 30 de noviembre. Uy, pues andamos un poco justos ya, ¿eh? La solicitud. Ah, vale. Luego, bueno, tenemos... Ay, perdón, hasta el 30 de marzo, perdón. Que me he ido en otro plazo, perdón. Vale, vale. Hasta el 30 de marzo. Me había asustado. Luego tenemos tiempo para... Vale, sí. Bueno, para desarrollar y, bueno, para intentar, por lo menos, bueno, intentarlo, ¿no? El que Talavera sea un modelo de ciudad distinto al que tenemos. Claro que sí. Es que tenemos un modelo estratégico confirmado, que creo que ¿no? El abarcar todos los ámbitos y todos los sectores puede dar, pues eso, una visión distinta a la ciudadanía, a la participación, que al final desde Podemos es lo que más nos interesa, ¿no? Que todo el mundo participe, no los partidos políticos ni las asociaciones, claro, a nivel jerárquico, sino la ciudadanía. La ciudadanía es la más importante y es por la que se tiene que sentir orgullosa de su ciudad. Hombre, entonces, una iniciativa, pues, bueno, de este tipo es lo que hace, ¿no? Que toda la ciudadanía se una para conseguir un mismo objetivo. Exactamente. Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias. Y muchas gracias por habernoslo contado. Os volveremos a llamar para ver cómo va la cosa. Muchas gracias. Encantada. Hasta pronto. Hasta luego.